À la goutte ridicule, à la goutte ridicule. Il a palma, il a palma, il a palma, il a palma. De semana y a bailar con todos mis amigos, quiero estar un par de cervecitas y una artana, hasta la boca yo voy a quedar. Para mi amigo Calamardo, que está para atrás. Llega el fin de semana y a bailar con todos mis amigos, quiero estar un par de cervecitas y una artana, hasta la boca yo voy a quedar. Quiero que griten las minas, que griten las minas trolas. Quiero que hagan palmas todos los chavos y viola. Que llamen la policía porque de acá no nos vamos. Quiero que los borrachos levanten todas las manos, porque levanten todas las manos. Al fin de semana y a bailar con todos mis amigos, quiero estar un par de cervecitas y un altar, hasta la boca yo voy a quedar. Quiero que griten las minas, que griten las minas trola. Quiero que hagan palmas todos los chavos y fula. Que llamen la policía porque de acá no nos vamos de. Quiero que los borrachos levante todo la mano, pero que levante todo la mano, que levante todo la mano. Para vos, sopleta, que me dirá, que me dirá. Más sala, la más ropa. Pela todos.